En estos instantes, el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, está haciendo el ingreso ya aquí en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros en este instante vamos a tratar de conseguir, licenciado, si es que nos ayuda en este instante. Nos encontramos en vivo y en directo a través de Cultura FM 100.9 y nos gustaría las primeras impresiones para el público que nos acompaña desde sus hogares. Inmensamente agradecido por el cariño, la amistad y la solidaridad que la comunidad cultural de Quito y del Ecuador me está brindando en esta noche. Ustedes son testigos de la convocatoria, que no es debido solamente a mi nombre, a mi historia, sino que es la generosidad y la responsabilidad que también tienen los actores y gestores culturales en junto a mí construir una casa mucho más ciudadana, mucho más democrática y mucho más inclusiva e intercultural. El ministro de Cultura nos había mencionado que la Casa de la Cultura Ecuatoriana será precisamente el espacio del diálogo, que ahora el presidente ha venido hablando sobre la motivación de institucionalizar el diálogo en todo el país. Nosotros respondemos a ese llamamiento que ha hecho el presidente de la República con toda pasión, con toda comprensión, y estaremos allí porque creemos que juntos podemos construir un Ecuador distinto, solidario, más humano y que sea de todos y cada uno, más allá de sus concepciones políticas, solamente donde prime la ética, la innovación, la solidaridad entre seres humanos. Gracias. Y finalmente, ¿cuáles serán las primeras acciones que se tomaron luego de la oposición? Las primeras acciones, abrir las ventanas y las puertas de la casa para que ingresen todos a juntos planificar y trabajar en bien de la Casa de la Cultura. Presidente, y el hacerlo con música, con danza, precisamente esta posición, ¿cuál es ese significado, la connotación? La connotación es que somos y nacimos de ese sector, del sector cultural que se expresa en mil maneras. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Estas han sido las expresiones del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Bueno, amigos, amigas, hoy nos encontramos nosotros aquí en los exteriores del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que las autoridades están dando cita a la posesión del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Y podemos ya observar acá a primera vista al ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y vamos nosotros en este instante a tratar de conversar, de dialogar respecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de esta fecha importante que es la posesión del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros estamos escuchando el sonido del pingullo, del tambor y también de una banda. Señor ministro, buenas noches. Para 100.9 Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quisiéramos las primeras impresiones en esta fecha importante de la posesión del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, con un gran gusto de volver a la Casa de la Cultura, a pesar de que no me he ido. Yo creo que siempre estaremos y estamos con la Casa de la Cultura, más aún con un gran amigo como Camilo Restrepo, desde luego. Así que venimos a saludarle, venimos a felicitarle y a darle nuestro apoyo. ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía que nos acompaña en estos momentos en los que estamos retransmitiendo este evento? Yo creo que hay que estar cobijados bajo la filosofía del presidente Lenín Moreno, que dice nada para ustedes sin ustedes. Es decir, la forma en la que tenemos que establecer es el diálogo fraterno, es el cariño, es la ternura y desde luego cada una de las circunstancias que el pensamiento nos permite para estar juntos, para estrecharnos en un solo pensamiento. Hoy era una fecha importante de la institucionalización precisamente del diálogo y este será un espacio perfecto, señor ministro. Desde luego, la Casa de la Cultura siempre ha sido el espacio preciso, idóneo para que el pensamiento vuele, para que podamos conversar, para que podamos converger en una sola idea, que es hacer el bien a la patria, visibilizar la cultura en cada una de las regiones y las provincias de nuestra patria. Y la Casa por la Cultura Nacional. Pero desde luego, cuando digo nada para ustedes sin ustedes, es que tenemos que estar juntos y juntos proponer cosas para bien de todos, no para bien de una persona, sino para bien de la patria.

Son pocos días, sin embargo, hoy usted ha podido disfrutar de banda, también del pingullo, del tambor. ¿Qué sensación le ha dejado? ¿Qué sensación me dejan qué? El sonido tanto de la banda de pueblo, así como también de instrumentos autóctonos como son el pingullo y el tambor. Sí, yo conozco un poco más de la marimba y de los sonidos de Esmeralda y de la costa, ¿no? Y me gustaría conocer un poco más de la música y de los instrumentos autóctonos del país. Bueno, esta ha sido la participación de Yasmín Mucha desde Monte Real, que está precisamente participando aquí en la posesión del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.